Sección 65. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 10, capítulo 2. Niños. Aquella mañana helada de noviembre, Kolia Krasotkin permanecía en casa porque era domingo y no había escuela. Al dar las 11, manifestóse impaciente porque había de salir para un negocio de muchísima urgencia y le habían encargado del cuidado de casa en ausencia de todos los inquilinos, requeridos por un suceso inesperado. Madame Krasotkin había alquilado dos reducidas habitaciones separadas del resto de la casa por un corredor a la mujer de un médico, madre de dos niños. Era esta señora de la misma edad y gran amiga de Ana Fedorovna. Su marido había partido un año antes para Oremburgo y luego para Tachend, y hacía 6 meses que no se sabía nada de él. Gracias a Madame Krasotkin, que procuraba consolar a la abandonada, no se consumía de tristeza. Mas, para que la desgracia no estuviera sola, Catalina, su única sirviente, fue a anunciarle aquella noche sus propósitos de dar al mundo una criatura antes que saliera el sol. Aquello pareció un milagro, puesto que nadie había advertido la posibilidad de tal acontecimiento, y la mujer del doctor solo salió de su asombro para proponer a la criada, en quien tenía puesta toda la confianza, su traslado inmediato a un establecimiento dirigido por una comadrona. Sin perder tiempo, acompañó a su criada y se quedó junto a ella para atenderla. Por la mañana, apeló a la amistad y a la energía de Madame Krasotkin para que fuesen su ayuda en trance de tal apuro. En aquella hora, las dos mujeres estaban ausentes y la criada, Agafia, había ido a la plaza, encargando a Kolia la vigilancia de los corderitos, el hijo y la hija de la señora del médico, que estaban solos. Kolia no temía guardar la casa. Tenía a Peresbón, que, obediente a su mandato, permanecía echado bajo el banco del vestíbulo y cada vez que el amo pasaba por allí, yendo de un sitio a otro, levantaba la cabeza dando fuertes golpes con la cola para insinuarse. Pero, ¡ay!, no sonaba el anhelado silbido que había de librarle de aquella postura de esclavo. Antes recibiría una dura mirada que volvía al infeliz a la rigidez impuesta por la obediencia. Lo único que inquietaba a Kolia era la custodia de los corderitos. Encomendaba al diablo la inesperada aventura de Catalina, pero apreciaba a aquellos corderitos y les había dejado un libro de estampas. Nastasia, la mayor de 8 años, sabía leer y a Kostia, que tenía un año menos, le encantaba oírla. Kolia hubiera podido proporcionarles una distracción más amena jugando a soldados con ellos o al escondite por toda la casa. Más de una vez se había divertido así, y no estaba menos dispuesto a volver a hacerlo, porque se hubiera difundido en el colegio la noticia de que Krasotkin jugaba a caballitos con los niños de su casa, haciendo cabriolas y moviendo a un lado la cabeza como si galopase por una pista. No, Krasotkin había parado el golpe, advirtiendo que sería vergonzoso, ciertamente, para un chico de su edad, jugar a caballitos con otros chicos de sus mismos años o de poco menos, pero no para divertir a los corderitos, como lo hacía él por cariño, pues nadie tenía derecho a pedirle cuentas de sus sentimientos. Los hermanitos lo adoraban. Pero aquel día no estaba para juegos. Tenía que ventilar un asunto urgente que llevaba con el mayor misterio. El tiempo corría y Agafia, a quien hubiera dejado al cuidado de los chicos, no acababa de llegar. Varias veces había cruzado el pasillo y abierto la habitación de los inquilinos para cerciorarse de si los niños estaban quietos, y vio que no se habían movido, entretenidos con el libro como les había mandado. Cada vez que abría la puerta, ellos le pedían con gestos y ademanes que entrase e hiciese algo divertido, pero Kolia estaba enfadado y no quería entrar. Cuando oyó sonar las 11, decidió marcharse sin esperar a aquella condenada Agafia. Si dentro de 10 minutos no había vuelto del mercado, después de hacer prometer a los corderitos que serían valientes, que no harían males ni llorarían. Con esta idea se puso el recio abrigo de invierno con cuello de pieles, se echó al hombre la burjaca y, sin cuidarse de las reiteradas advertencias de su madre, que quería se pusiese las galochas en días como aquel, las miró con desprecio y salió con las botas al vestíbulo. Pérez Bohm, al verlo en traje de calle, empezó a azotar nerviosamente el suelo con su cola y se levantó de un brinco gimiendo lastimosamente. Consideró Kolia que aquella excesiva agitación del perro era en detrimento de la disciplina. Le obligó a estarse un rato más bajo el banco y solo cuando abrió la puerta que conducía al pasillo le silbó. El perro se abalanzó como un loco saltando ante su amo con un entusiasmo aturdidor. Kolia empujó la puerta para espiar a los niños. Estaban sentados como antes, pero en vez de mirar al libro discutían acaloradamente. Eran frecuentes las disputas de los hermanitos sobre cuestiones de vital interés y como Nastia era la mayor, siempre triunfaba, pero cuando no dejaba convencido a Kostia, se apelaba a Kolia Krasoskin y su parecer era considerado como infalible por ambos. La discusión que mantenían entonces interesó a Kolia, que se quedó escuchando detrás de la puerta, lo cual, observado por los pequeños, acrecentó aún más su energía. «Nunca, nunca creeré», parloteaba Nastia, «que la vieja encuentre los bebés entre las coles del huerto. Es invierno y no hay coles, así es que la vieja no puede haber dado una niña a Catalina». Kolia comentó silbando para sí mismo. «Sin duda traerán los bebés de alguna parte, pero solo a los casados». Kostia miró a Nastia con ademanes ponderativos. «¡Pero qué tonta eres, Nastia!», dijo por fin con toda su calma. «¿Cómo puede tener un nene Catalina si no está casada?». Nastia perdió la paciencia. «¿Qué sabes tú de estas cosas?», le increpó con ira. «También puede tener un marido, sino que estará en la cárcel y ahora le habrán traído el rorro». «¿Pero está en la cárcel su marido?», preguntó Kostia gravemente, como si hubiese dado en el quid de la cuestión. «Ya te lo he dicho», interrumpió con coraje Nastia, olvidando por completo la última hipótesis. «No tiene marido, estás en lo cierto, pero quería casarse, así es que pensaba tener marido, y pensando, le ha llegado, no un marido, pero sí un hijo». «Ah, así bueno», convino Kostia, dándose por vencido. «Pero no me lo habías dicho antes. ¿Cómo querías que lo supiese?». «Vamos, corderitos», dijo Kolia entrando, «veo que sois terribles». «Traes a Pérez Bohm», chilló Kostia, llamando al perro haciendo castañuelas de sus dedos. «Estoy en un apuro, niños», empezó solemne Krasoskin, «y debéis ayudarme. Agafia se ha roto una pierna, ya que no vuelve. Yo debo marcharme, ¿me dejáis?». Los niños se miraron con ansiedad. Sus alegres caritas expresaron sobresalto, temor, pero no disposición a negar lo que se les pedía. «¿No seréis malos cuando yo esté fuera? ¿No os subiréis a la alacena? No, que os romperíais las piernas. ¿No tendréis miedo ni lloraréis cuando estéis solos?». Los niños le miraron con desaliento resignado. «Pues como premio voy a enseñaros una cosa, un cañón de cobre que puede ser disparado con pólvora de verdad». El rostro de los niños se iluminó como por encanto. «Enséñanoslo», pidió Kostia radiante de alegría. Krasoskin echó mano a la burjaca y sacando un diminuto cañón de bronce lo puso encima de la mesa. «Os gusta, ¿eh? Mirad, tiene ruedas», y esto diciendo hizo rodar el juguete por la mesa. «También puede disparar, puede cargarse y hacer fuego». «¿Y mataría a alguno?». «Sí que mataría si lo apuntaseis bien», y les explicó dónde se ponía la pólvora, cómo se colocaba la bala, y les mostró un agujero por donde salía el tiro cuando se encendía la carga. Los niños escuchaban con profundo interés, y lo que más excitó su imaginación fue que el cañón disparase. «¿Y has traído un poco de pólvora?», preguntó Nastia. «Sí». «Enséñanosla», balbuceó con una sonrisa de súplica. Krasoskin registró la mochila y sacó un frasquito que contenía un poco de pólvora. También llevaba unas balas envueltas en un pedazo de papel muy retorcido. Destapó el frasco y echó en la palma de su mano un poco de pólvora. «Hay que tener cuidado de no acercarle fuego porque se inflamaría y nos mataría a todos», les explicó en tono de alarma. Los niños miraron la pólvora con más emoción que temor. Estaban alborozados, pero Kostia prefería la bala. «¿También se inflama la bala?», preguntó. «No, la bala no». «Dame una balita, ¿quieres?», pidió con voz temblorosa. «Os daré una balita, tomad, pero no la enseñéis a la mamá hasta que yo vuelva, porque se figuraría que hay pólvora y se moriría de miedo y os daría una tunda». «Si mamá nunca nos pega», observó Nastia. «Ya lo sé, lo digo por decir. No engañéis a vuestra madre más que en esta ocasión hasta que yo vuelva. ¿Con que me puedo marchar, corderitos?». ¿No tendráis miedo ni lloraréis? Sí que lloraremos, balbuceó Kostia conteniendo apenas las lágrimas. Lloraremos, sí que lloraremos, repitió Nastia aturdidamente. Oh, chiquillos, qué lleno de peligros están vuestros años. No hay más remedio. Permaneceré con vosotros hasta cuando sea, y el tiempo corre que corre por vida de... Manda a Peresbón que haga el muerto, pidió Kostia. No hay otro remedio que recurrir a Peresbón. Y sí, Peresbón. Y empezó a ordenarle todas las gracias que sabía ejecutar. Era un perro de regular tamaño y de lanas ásperas, de un color que tiraba a gris lila. Era ciego del ojo derecho y desorejado por la mitad de la izquierda. Gemía, saltaba, caminaba con las patas traseras, se mantenía de espaldas, patas arriba, inmóvil como muerto, y en esta posición estaba cuando se abrió la puerta y apareció en el pasillo Agafia, la criada de Madama Krasoskin, que venía del mercado con una cesta llena de provisiones al brazo y se quedó contemplando al perro sin descargarse la cesta. Kolia, aunque había manifestado tanta prisa, dejó que el perro siguiera en aquella postura por el tiempo acostumbrado y por fin le silbó. El animal se levantó y empezó a dar brincos expresando su alborozo por haber cumplido con su deber. «¡Qué perro este! Solo le falta hablar», observó Agafia sentenciosamente. «¿Por qué has tardado tanto, mujer?», preguntó Kolia con severidad. «Mujer, sí, cuídate de ti, rapaz». «¿Rapaz?». «Sí, rapaz, ¿qué te importa si vengo tarde? Si vengo tarde, mis buenas razones tendré», murmuró encaminándose a la estufa, sin asomos de cólera ni disgusto, antes mostrándose complacida de tener cuatro palabras con su jovial amito. «Oye, vieja frívola», replicó Kolia saltando del sofá, «puedes jurar por lo más sagrado del mundo y todo lo del cielo que vigilarás a los corderitos en mi ausencia. Yo tengo que salir». «¿Y por qué voy a jurar?», rió Agafia. «Ya cuidaré de ellos sin jurar nada». «No, debes jurar por tu salvación eterna o no me iré». «Pues no te vayas, ¿y a mí qué? Más vale que te estés en casa que fuera hace mucho frío». «Corderitos», dijo volviéndose a los niños, «esta mujer os hará compañía hasta que yo vuelva o hasta que vuelva vuestra madre. Ella os dará algo para almorzar. ¿Verdad, Agafia, que les darás algo?». «Sí». «Adiós, pequeñitos. Ahora me voy en paz. Y tú, cuidado», añadió a media voz al pasar junto a ella. «Espero que sabrás respetar sus pocos años y no les contarás alguna de tus tonterías de vieja sobre Catalina». «Y sí, Peresbón». «Vete al cuerno», dijo Agafia con sincero enojo al fin. «El niño ridículo este, merecerías un azote por hablar así. Un azote. Eso es». Fin de la sección 65.